están esos ánimos de nuestros oyentes de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? Precisamente a esta hora en la que compartimos una nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa que está generándose en Quito, Ecuador, y que pueden escucharlo gracias a nuestros amigos y amigas que se encuentran en Loja, precisamente en Saraguro, a través de la señal de Radio El Buen Pastor. Está también Radio Macarena en Santo Domingo de los Sáchilas. Un abrazo grande para todos nuestros amigos y nuestras amigas. Radio La Voz de Ingapirca en Cañá, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, La Premier en Ibarra, y esto se suma el satélite www.corape.org.es. ¿Desde dónde toman la señal para la Amazonía ecuatoriana? Siempre son bienvenidos y bienvenidas a este escenario. Me encanta cuando ingresan a este espacio y empiezan ahí a sintonizar los 940 y la página www.radiocc.com. Quiero hacerles la cordial invitación para que ustedes nos llamen desde cualquier parte del Ecuador, antepongan el código. Estamos muy contentos, digo yo, contentos, porque ya tenemos habilitada la línea telefónica, así que desde ahora ustedes ya pueden llamar. Ahora me acompaña en controles nuestro compañero Andrés Viracocha, así que él está listo para recibir, receptar sus llamadas. Marque 2220966, o también, a ver si es que escriben algún Facebook, en el Facebook Radio CCE, en el Twitter, en nuestro Twitter personal como Laura Ríos Armijos, y en breves minutos coja papel y lápiz, porque ya le vamos a dar también el número para que usted nos pueda enviar mensajes a través del WhatsApp. Miren, estamos completitos y anunciándoles que próximamente tendremos a Cultura FM. Estaremos ya anunciándoles la inauguración, esa fecha especial en la que participarán varios artistas, muchas personas que se darán cita a este gran encuentro con la FM. Pero no nos vamos a olvidar de la AM, ojo, de la primera radio pública cultural del país. Y bueno, habíamos escuchado un hermoso tema en este momento, a esta hora de la mañana, con un sanjuanito que titula Lo Nuestro, junto a Giovanni Bedón. Aparte de eso, yo quiero, antes de darles así, un pequeño saludito de a quién tendremos aquí en los estudios de la radio. Así que quiero invitarle, a ver si es que damos ese mensajecito. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¡Qué ¿De gusto! ¿Quién se trata? ¡Qué gusto, qué gusto! Muy buenos días o buenas tardes ya, creo. Es un honor muy grande dirigirnos a todos ustedes. Somos Mauricio y Orlando, los hermanos Núñez. En esta ocasión, Orlando Núñez quien les habla y les saluda. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos ingresar un momentito a sus hogares. Así es, y como ya, así como él ingresó a este espacio, ustedes también ya están ahí. Bueno, pero ¿qué les parece si antes de conocer más sobre estos personajes que nos acompañan aquí en los estudios de la radio, me permiten compartir algo que encontré en las páginas y que a veces es bueno poderlo compartir con ustedes? Y esto es... Hay curiosidades en la vida, amigos, amigas, que cuando usted busca algo y de pronto hay titulares que le convocan, le llaman la atención, para posteriormente poder buscar. Bueno, esto se trata de un libro que lleva por título Los Amigos, que ha sido traducido por José Paso Espinosa. Este es de Kazumi Yumoto. Una novela sobre la muerte que defiende la alegría de vivir. ¿Qué tal? Defiende la muerte y la alegría de vivir. Bueno, rápidamente, para que usted tenga una idea y de pronto busca esta obra, le voy a contar en resumen qué es lo que dice. Que en clase Yamashita es el gordiflón, Kiyama es tan largunchito que le llaman espárrago, y Kawabe, el raro, que cada vez que habla de su padre se inventa una profesión distinta. Los tres tienen 12 años y una vida normal, hasta que la abuela y Yamashita fallece. Entonces experimentan una súbita curiosidad por la muerte. ¿Qué pasará después? ¿Qué expresión se le quedará a uno al morir? ¿existirán los espíritus? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? ¿Existen o no existen? Bueno, la respuesta la tiene usted. Y en busca de esas respuestas deciden espiar a un anciano que vive, espiar a un anciano que vive cerca, porque le han oído comentar que un adulto pues morirá muy pronto y solo es cuestión de organizarse para no perderle de vista y de que él no se dé cuenta. Claro. Nada más este libro fue publicado en Japón con esta cálida y divertida novela que se convirtió en un éxito fulminante y se tradujo, miren ustedes, a 14 idiomas. El director Shinji Somai la llevó al cine, obtuvo un premio al Nuevo Talento en Estados Unidos y ganó también otros premios más. ¿Qué novedad esto? Una novela sobre la muerte que defiende la alegría de vivir. Ahí les queda, anótenla ustedes, Los amigos de Kazumi Yumoto. Y de pronto, pues, usted más adelante nos llama, nos comenta qué le ha parecido esta obra. Y con esto les dejo junto a un tema musical para al regresar ya estar con nuestros invitados y conocer sobre esas últimas novedades que nos tiene. El dúo de los hermanos Valencia nos traen Te espero, Guambrita, ritmo de San Juanito, una creación de Luis Alberto Valencia. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y con ese aplauso y la motivación de ustedes que nos brindan cada vez que estamos aquí en los estudios de la radio para compartir con nuestros invitados. Así que hoy voy a tener aquí el gusto de compartir con Orlando Núñez, quien nació un 2 de junio de 1975, es hijo de la señora Gloria Catalina Acurio y del señor Orlando Núñez. Orlando, pues como conoce la mayor parte, es integrante del dúo de los hermanos Núñez y bueno, ya conocen esa trayectoria gigante, que están en diferentes espacios, hay fechas especiales, y quiero decirles que él ha venido cargado de uno de los últimos trabajos discográficos que hace alusión a las canciones de mi abuela. Sin duda está también aquí los temas de mi abuela, los temas de sus abuelos, de sus abuelas. Así que cordialmente invitados para escuchar qué es lo que nos trae nuestro invitado. Bienvenido, Orlando. Sabemos que hoy Mauricio no pudo darse cita a este encuentro, pero para nosotros es un gusto tenerle aquí en los estudios de la radio. Muchísimas gracias. Qué honor tan grande de parte de Mauricio y Orlando, los hermanos Núñez. Como dije anteriormente, saludarlos con todo nuestro afecto y consideración a todos ustedes, amigos y amigas, y agradecerles muchísimo por sintonizarnos y permitirnos estar con ustedes, acompañándoles con ciertas novedades. Bueno, vamos a empezar conociendo a Orlando. ¿Cómo fue la niñez? Bueno, pues una niñez muy hermosa, con la venia de Dios, pues con ese amor, ese calor filial de nuestros padres, las enseñanzas, principios, valores. Creo que a ellos les debo mi felicidad enorme y grandiosa dentro de lo que significa la niñez. Así que, bueno, un niño inquieto, un niño travieso, pero con muchas ganas locas de saber cantar. Esa niñez de ser un artista, de empezar a cantar, ¿tuvo motivación de su familia? Claro que sí, por supuesto. De parte de mis dos abuelas, materna y paterna, pero especialmente más vinculada a nosotros, nuestra abuelita materna, Lucrecia Acurio, quien motivó muchísimo a quienes habla, Orlando Núñez, a acariciar y a descubrir la belleza, lo hermoso que significa el poder cantar y sobre todo armonizar a otra voz que es una primera, como es la de Mauricio, mi hermano. Coméntenos, ¿cuándo decidieron, en qué época fue la primera ocasión en la que los hermanos Núñez estuvieron en tablas? La primera ocasión, ya de una manera muy, pero muy comprometida y seria, diría yo, con sustos, con sobresaltos y con los nervios de punta, fue, si me permiten decirlo, en una emisora fraterna, Radio Tarqui, en el programa Cante Usted Si Puede. Avanzamos, logramos ingresar a ese concurso y, por supuesto, pues estábamos frente a monstruos de la canción como Don Segundo Bautista, un gran artista, compositor y creador. También Segundo Cuevas, el Indio Santa Cruz, el Chino Cando, que estaba ahí en sus mejores momentos en el requinto, Los Lobos del Sur, en fin, con una serie de, como había dicho, con todo el respeto y la altura, monstruos de la canción ecuatoriana y a nivel internacional también. ¿Qué edad tenían ustedes ahí? Estábamos cursando los 18 y 14 años, 13 o 14 años respectivamente, Mauricio, Orlando y Mauricio. 13 y 14 años. 13 años y 18. Y 18 años, uh-huh. Súper jovencitos. Sí, casi saliendo de la niñez. ¿Y cuál fue luego de esto, pues esa experiencia que ustedes pudieron conseguir? Bueno, estuvimos ahí, logramos, gracias a Dios y al apoyo del público, el primer lugar. No lo podíamos creer nosotros, no podíamos asimilar ese logro, ese triunfo, que para nosotros fue uno de los más importantes para nuestra carrera y despunte, desde luego. Así que yo creo que ahí nacen las tablas de Mauricio y Orlando, los hermanos Núñez, cuando en vida, quien en vida fue, y que descanse en paz, por supuesto, don Gustavo Erdoíza León, proclamó al público, a los radioescuchas de aquel entonces, la victoria y el primer lugar del dúo de los hermanos Núñez. ¿Con qué canción fue? Para tus ojos. Para tus el ojos. El pasillo, sí. ¿Un pasillo? Estoy, sí, no recuerdo bien, creo que sí, el pasillo para tus ojos, me parece. Ahí de está. Segundo Cueva Celi, me parece. De Segundo Cueva Celi. Ajá. Bueno, y con ese gran salto que acababan de dar en ese instante, pues, ¿qué vino después? Bueno, una vez que conocieron y la gente se empapó de este certamen, de este concurso, enseguida comenzaron las llamadas. Tú sabes que en ese entonces pues no contábamos con tanta tecnología de comunicación como la de ahora, global. Entonces el teléfono era la herramienta más importante, comenzaron las llamadas, los contactos, y así fue como comentario tras comentario, a nivel de pareceres y criterio de la gente, pues iban informando y entregando esta primicia, esta noticia, de que hay un dúo de unos muchachitos que están cantando por ahí, que de pronto lo hacen con gran amor, eso sí, entregados con amor, pasión, alma, vida y corazón, como se dice, a nuestra música. ¿Qué se necesita, por ejemplo, para mantenerse? Porque eso es lo más duro de todo, y sobre todo en un dúo. Claro, bueno, tú dices algo muy cierto. Llegar es muy suavito. A veces ni te imaginas y llegaste. Pero el momento de que surge ese compromiso personal de saber cómo mantenerse, ahí viene realmente la guerra, la batalla, la continuidad. Me refiero a continuar con el sueño. Es muy difícil mantenerse. Muy complicado. Pero para eso está el amor. El amor es la parte fundamental. Sí, la convicción, la certeza, la seguridad de que uno ama y va a explotar de una manera positiva lo que hace, su trabajo. Y lo convertimos, Mauricio y Orlando, los hermanos Núñez, en nuestra profesión, nuestra primera profesión. Eso, el amor, la constancia y ese deseo de hacer lo que aman, ha permitido que ustedes puedan estar en todos los conciertos aquí en Ecuador. Yo puedo añadir a eso, a tus hermosas palabras, a estos elementos que son muy importantes también. Por favor, a todos los chicos y chicas que están saliendo, no dejen de soñar. Dicen que soñar no cuesta nada, pero soñar es muy importante para atraer las mejores vibras y los rayos positivos que puedan llegar a tu carrera. No dejen de soñar, no dejen de pensar más allá de lo que se imaginaron a un inicio. No, las cosas no quedan solamente con ganar un certamen, un concurso, un premio, una felicitación, una esquela, un diploma. No. El mundo de la música es infinito y las puertas están por tocar y por abrirse. El camino es largo. Y a pesar de la edad que tengan, sean jóvenes, niños o adultos mayores, pues una carrera artística tiene muchas puertas y sucursales para poder llegar a los propósitos que uno quiere. El dúo de los hermanos Núñez hoy ha venido cargado de, como les habíamos dicho, de este CD, Las Canciones de mi Abuela, y en la que está una recopilación de varias canciones que han sido éxito, digamos, ustedes cuando han interpretado estos temas musicales. A ver si es que lo presentas y vamos a escuchar una de estas canciones y regresamos con nuestro diálogo. Con muchísimo gusto les queremos presentar a continuación Cholita. Cholita. Es Cholita. Un tema que usted lo debió haber escuchado. Y si por A o B razón no lo ha hecho, esta es su oportunidad. Y antes de irnos al tema, les voy a dar a conocer el número de WhatsApp si usted quiere mandar algún mensaje. 099 51-54-039-099-51-54-039. Gracias a todos quienes están con nosotros a través del Facebook, a Darwin Giovanni, a Marco Orozco, a Silvia, nuestra amiga que hizo posible que puedan estar hoy día, los hermanos Núñez, a Dieguito, como siempre, Dieguito Salazar, que está también por acá en los exteriores de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos entonces nosotros a escuchar Cholita y regresamos con más. tengo que abandonar el nido aquel donde reinó siempre el amor. Si vieras por qué razón, ya no volveré jamás con ansias locas para besarte con pasión. Es preciso que ahora sepas la verdad, si me alejo la culpable es tu crueldad. Pues daño me está matando, si no puedo seguir contigo, no. Presiento que muy pronto ya mi vida me acabará. Tu engaño me está matando, si no puedo seguir contigo, no. Presiento que muy pronto ya mi vida me acabará. Abandonar el nido aquel donde reinó siempre el amor. Si vieras por qué razón, ya no volveré jamás con ansias locas para besarte con pasión. Es preciso que ahora sepas la verdad, si me alejo la culpable es tu crueldad. Tu engaño me está matando, si no puedo seguir contigo, no. Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará. Tu engaño me está matando, si no puedo seguir contigo, no. Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará. Y ya estamos nosotros de regreso. Bueno, aquí Orlando, ¿qué canción escuchamos? A ver si es que nosotros direccionamos al público. Claro que sí, acaban de escuchar Tu engaño. Ese engaño malvado. Bueno, y quería decirle que claro, nosotros dijimos que íbamos a hacerles escuchar Cholita, pero bueno, apareció este Tu engaño, uno de los temas que también ha sido éxito de los hermanos Núñez. A ver, Orlando, a ver si es que seguimos nuestro diálogo, seguimos conversando nosotros sobre estos éxitos que ustedes han tenido, el hecho de permanecer juntos con Mauricio y de poder estar en cada uno de los lugares. A ver si nos comentas el secreto, ¿cómo se organizan? Bueno, tenemos un equipo que trabaja con nosotros, no solamente Mauri y Orlando, quienes hablan. Estamos al pendiente de todas las cosas, sino que delegamos actividades y funciones para las personas que trabajan con nosotros, y eso facilita muchísimo este bagaje del oficio, de esta profesión, como es estar y permanecer en todos los lugares posibles, abarcar, dar cobertura a todos los rincones del Ecuador. Estamos podemos estar en Cuenca y al otro día en Guayaquil, o el mismo día en dos o máximo tres provincias, gracias a la organización espectacular que tenemos como equipo. A veces nosotros como público vamos a un teatro y les vemos cantar, sabemos que prepararon un repertorio, tienen a su equipo tras de ustedes, pero ¿podrías tú comentarnos cuánta gente trabaja tras escenarios? Bueno, tras escenarios tenemos lógicamente a nuestro marco musical. El emblema de los hermanos Núñez o bandera de lucha es trabajar con músicos en vivo. No tenemos nada en contra de aquellas personas que lo hacen con pistas o con una flash memory y se acabó el asunto. No. Más allá de esto, pues a nosotros nos satisface muchísimo tener a músicos en vivo para que puedan percibir de nosotros el pan de cada día. ¿Cuántas grabaciones tienen hasta la fecha? Ya estamos avanzando a los 9 o 10 discos. Hay algunos temas que se los hizo para los Estados Unidos y que no se los difundió aquí por pedido de los interesados. Exactamente. Entonces, Con todo y esto, creo que avanzamos a los 10 discos. A los 10 temas musicales. Sí. ¿Hay alguna faceta de creación de ustedes, tanto de Mauricio como de Hernán? Sí, Mauricio es quien está en la creatividad en literaria, en la parte literaria, y en la musical estoy yo. Mauricio viene con sus locuras, con sus escritos, y enseguida pues nos ponemos a funcionar y fusionamos él y yo ideas musicales, diseños melódicos para poder hacer las canciones. ¿Eso ya tienen grabado? Hay algunos que están grabados. Son los ritmos favoritos de ustedes? Bueno, nuestro factor dominante es la música nacional, pasillos, albazos, pasacalles, en fin, valsecitos, que son, ya es, el vals es un tema ya casi internacional, no tan nuestro, pero... Y quizá lo que les ha identificado a ustedes, pero ¿verdad? Les encanta, claro que sí, nos encanta a los ecuatorianos el vals. Y bueno, a propósito de vals, les haré escuchar también un valsecito que es latinoamericano para todos ustedes, Luguito de Cholita. Claro que sí. Vamos nosotros porque no hay que quedarse con las ganas, así que vamos a escuchar, ya tenemos listo a Cholita y al regresar estaremos escuchando también otros temas musicales y conversaremos sobre el vals, ese toquecito que le dan al estilo peruano. Cholita, no te enamores, Cholita, haz como yo, porque sufrí tanto sin sabores, y a quien quisiste te despreció. Porque sufrí tanto sin sabores, y a quien quisiste te despreció. Cuando te tira el destino, no hagas caso, aunque con ansia mentiste en falso amor. No te ilusiones, yo sé, y de esto fuego. Así la pasas feliz, mucho mejor. No te ilusiones, yo sé, diré no puedo. Así la pasas feliz, mucho mejor. Solita no te enamores. Cholita, haz como yo, porque sufrí tanto sin sabores, y a quien quisiste te despreció. Porque sufrí tanto sin sabores, y a quien quisiste te despreció. Cuando te pida destino, no hagas caso, aunque con ansia mentiste en falso amor. No te ilusiones, yo sé, y le no puedo, así la pasas feliz, mucho mejor. De ilusiones yo sé y les no puedo, así la pasas feliz, mucho mejor. Cholita, no te enamores, Cholita, haz como yo, porque sufrí tanto sin sabores, y a quien quisiste te despreció. Porque sufrí tanto sin sabores, y a quien quisiste te despreció. Cuando te tira el destino, no hagas caso, aunque con ansia mentiste en falso amor. No te ilusiones, yo sé, diles no puedo. Así la pasas feliz, mucho mejor. No te ilusiones, yo sé, si es no puedo. Así la pasas feliz, mucho mejor. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio cultural del país. Regresamos. Ya estamos. Les recuerdo a ustedes que comparte Orlando Núñez, del dúo de los hermanos Núñez, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a ir conversando, entrando en materia, antes de me voy a olvidar. Hoy se habla muchísimo de las nuevas fusiones, de realizar nuevos arreglos para un poco atraer a la gente. Y aquí escuchamos un tema musical como ese, Cholita, con otros toquecitos por ahí, con otro ritmo, sí. con algo, a ver si es que nos comenta. Bueno, Cholita es un pasacalle, siempre se lo adoptó aquí como un pasacalle. Y en esta ocasión los hermanos Núñez lo habíamos tropicalizado más y mejor, para que llegue de una manera muy atenta a nuestro querido público, que invite a disfrutarlo, a saborearlo, a gozarlo. Y para esto, pues, intervinieron ritmos que le corresponden al merengue. Entonces, he ahí que se le ha dado un nuevo toque, una frescura y una nueva propuesta de ritmo para que lo bailen. Bueno, y habíamos quedado pendiente nosotros de comentar qué siente Orlando o los hermanos Núñez cuando interpretan, por ejemplo, un vals y que le ponen ahí un toquecito al estilo peruano. Bueno, no debemos perder nosotros nunca nuestra identidad. El vals se lo realiza aquí al estilo ecuatoriano también. Sin embargo, nosotros apreciamos muchísimo el toque, el impulso, el ímpetu del vals peruano. Que le corresponde, lógicamente, al público peruano y al artista de ese hermoso y bello país, pero que los hermanos Núñez lo hemos trocado para que suene como un nuevo o una nueva propuesta de ritmo en vals. Es decir, no se ha perdido la esencia, su fundamento, el block mismo del vals, pero sí le hemos añadido detalles que lo hacen más sabroso para escucharlo. Cuando ustedes les hacen los arreglos, ¿qué hacen ustedes? ¿Ponen, sacan o aceptan tal y conforme les presentan los proyectos? No, nunca. Nosotros tenemos, o somos los peores críticos de nosotros mismos. Ya me imagino. Así que no permitimos nada que se nos escape. Y si es que alguien viene pues con una propuesta o me dice, quiero que grabe usted este disco y ya con arreglos, yo no me puedo regir exactamente a esos arreglos, porque aquella persona que trajo aquello, perdón la redundancia, no conoce el feeling, el swing y la propuesta de los hermanos Núñez. No está dentro de los hermanos Núñez. Puede ser que nos dé un bosquejo, pero dentro de ese bosquejo, claro, obviamente lo respetaremos, pero lo pondremos y colocaremos nuestros propios arreglos. Bueno, quería hacer llegar el saludo que envía el dúo pasional. Un saludo, un abrazo para Diego y Mauricio, nos dicen. Encantadísimo de la vida, encantadísimo de poder expresar a todos nuestros queridos amigos apasionados, como pasional, que se apasiona por su trabajo, por su entrega, en sus momentos musicales, y que Dios nos bendiga a todos los artistas ecuatorianos. Un abrazo de respeto, de consideración y hermandad para todos los dúos, tríos, cuartetos, y en especial para Pasional, nuestros queridos hermanos. Así es, y un abrazo grande para todos quienes nos están mirando a través del Facebook. Gracias a todos. Y si usted quiere escribir algún comentario, hágalo, que nosotros también lo vamos a compartir. Recuerde que nuestro WhatsApp también es el 099-51-54-039. Ahora sí vamos a conocer cuál fue el objetivo de presentar esta producción discográfica de las canciones de mi abuela, Orlando. Bueno, bajo el pedido del público y también por una promesa que la hicimos con nuestra querida y bella abuelita Lucrecia Curio, pues nace esta propuesta musical, esta recopilación de covers que no pueden dejar de existir y no van a dejar de existir porque son los mejores clásicos que los ecuatorianos pueden tener en su CD-teca personal. Así que afianzados en esta certeza, de este gusto musical de todos los ecuatorianos, porque es común en todos, nace las canciones de mi abuela. Estas canciones de la abuela, que las pueden encontrar, ¿dónde, Orlando? En todos los centros, en las tiendas musicales a nivel nacional, en todo el país. Dígalo nomás. Lo pueden encontrar en todas. En todas las tiendas musicales, a donde usted pueda y tenga la confianza de llegar y solicitar el disco, las canciones de mi abuela están a su disposición. ¿Hace cuánto tiempo se trabajó este material? Bueno, esto lo hicimos hace... Te cuento que hicimos... Esto ya tiene más o menos unos 5 años de haberse gestado. Recopilando. Sí, recopilando. Y con atrasos, con, muchos bloqueos, no solamente a nivel personal, por las actividades justamente artísticas que tenemos que realizar, pero también por otras condiciones que no podíamos superarlas. Tú sabes que parece facilito, descomplicado, y una cosa de un soplo, realizar un disco por la tecnología que existe ahora, pero para nosotros no. Tenemos que dejarnos rodear de gente idónea, de gente que conoce lo que significa audio, sonido, grabación, y con los mejores aparatos industriales, que sobre todo los físicos. No nos gusta a nosotros mucho lo digital, lo análogo, lo que se escucha en vivo y tiene ese sabor vivo, especial, que llega al corazón. Por eso es que nosotros nos tardamos el tiempo que sea necesario para poder sacar un producto de alta calidad. Orlando, siempre preguntamos a los artistas, y quisiera también escuchar su criterio, ¿se puede vivir de la música? Por supuesto, claro que sí. Nosotros podemos dar testimonio de la grandeza de un trabajo, de una profesión como es ser artista, cantante, intérprete y todos sus derivados, ¿no? Hacerlo con mucho amor, hacerlo con mucho respeto a uno mismo, para que pueda uno ser entregado o de alguna u otra manera esperar la reciprocidad del público. Lo hemos logrado. Mauricio y Orlando vivimos felices, contentos y orgullosos de nuestra profesión, porque como esta, yo creo que como pensamos todos, abrazamos nuestra profesión, y si volvemos a nacer mil veces seríamos artistas. Ustedes aprendieron a hacer música al oído. Esto significa que se aprende, pero que la experiencia diaria, la experiencia cotidiana, hace que ustedes vayan teniendo ya los conocimientos, sí, en lo musical. Sí. Los hermanos Núñez, los inicios de los hermanos Núñez fueron todos de manera empírica. Somos empíricos, me hago llamar empírico, porque luego de haber cursado y de haber logrado todo lo que nos hemos propuesto con nuestro oído, habíamos logrado muchísimas cosas, cosas sorprendentes, cosas que jamás habíamos imaginado. Muchos conocedores y académicos pues no entendían de dónde sale tanta música. Yo decía, de pronto sale de nuestro corazón, no de nuestra mente, del alma, del corazón. Somos personas que hemos nacido con este don maravilloso. Estoy seguro que viene de la bondad y la voluntad de Dios, por supuesto que sí. Entonces, muchos, te decía que muchos académicos y conocedores de la música no lograban entender y hasta se molestaban con nosotros, porque pensaban que ocultábamos conocimientos académicos y que nos hacíamos pasar como empíricos para llamar la atención o para dar otra dimensión a los hermanos Núñez. No académica, sino ya de otra índole, puede ser espiritual, diría yo, porque a nadie le puedo explicar académicamente, ahora sí ya lo puedo hacer, antes no lo podía explicar con un pentagrama o con notas musicales, o explicar de una manera académica qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy diciendo en música. Y bueno, muchos decían, no, estos tipos están ocultando. Porque nosotros traíamos cosas tarareando o en guitarra, la memorizábamos, muchos arreglos. Y todas estas locuras musicales que teníamos en mente, en nuestro corazón, pues calzaban perfectamente dentro de los cálculos académicos. Ahí entonces, está. Esa era una de las rabietas de nuestros amigos que decían, no, esto es conocer música, pero a mí decían, no nos mientas, ustedes conocen. Y les voy a decir la verdad. Nosotros los hermanos Núñez, después de haber hecho tantos trabajos artísticos con nuestro oído, decidimos informarnos y estudiar para saber qué es lo que estábamos haciendo. Es así como Mauricio, mi hermano, ingresa al conservatorio privado Franz Liszt y saca logra su maestría en violín y en canto. Igualmente, quien les habla, Orlando Núñez, cursó muchos estudios a nivel personal no curricular, pero muchos cursos intensivos para saber lo que estábamos haciendo. Y ahora sí, para los sufridores de aquel entonces, sí conocemos y sabemos de música. Y ahora imagínense ustedes con esa experiencia que parte desde el oído, poderlo poner en partituras y sobre todo ponerle corazón. Claro, es hermoso. Nunca partimos de una partitura, sino de lo que nos dicta el corazón. Eso tienen que entenderlo. Hay muchos artistas, músicos, académicos que no logran entender esta condición que tenemos los empíricos. Y es que cuando estamos en alguna situación o vamos a descansar, se apodera de nosotros algo espiritual. Y comenzamos a decir y a hablar música, y a pensar música, y a hacer lo que nos dice el corazón. Y ahora ya lo podemos plasmar en notas musicales dentro de un pentagrama. Bueno, vamos a escuchar nosotros el valsecito que nos habías prometido. Con todo gusto, con mucho gusto, señoras y señores, para todos ustedes, a petición queremos complacer este tema que dice Cholo Soy, a ritmo de vals con sus amigos, Mauricio y Orlando, los hermanos Núñez. Yo lo soy, y no me compadezcas de esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo nos alcanza. Déjame en la cuna vivir a mis anchas, trepar por los dedos detrás de mis cafés, arando la tierra, tejiendo los ponchos, pastando mis llamas y echar a los vientos la voz de mi quena. Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es sin alma y que es como piedra sin voz y palabra, y llora por dentro sin mostrar las lágrimas. ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España que nos dieron muerte por oro y por plata? No fue un tal Pizarro quien mató a Atahualpa. Tras muchas promesas bonitas y falsas. ¿Y entonces qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que me ponga alegre como día de fiesta, mientras mis hermanos doblan las espaldas por 4 centavos que el patrón les paga. ¿Quieres que me ría mientras mis hermanos son bestias de carga, llevando riquezas que otros se guardan? ¿Quieres que la risa me ensanche la cara, mientras mis hermanos viven en las montañas como topos, escarba y escarba, mientras enriquecen los que no trabajan? quieres que me alegre mientras mis hermanas van a casas de ricos, lo mismo que esclavas? Yo lo soy y no me compadezcas. Déjame en la cuna vivir a mis anchas, trepar con los dedos detrás de mis caderas, arando la tierra, tejiendo los ponchos, pastando mis llamas, y echar a los vientos la voz de mi quena. Déjame tranquilo, que aquí la montaña me ofrece sus piedras y estas son más blancas que estas condolencias que tú me regalas. Yo lo soy. Estamos ya nosotros de regreso aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. Y un abrazo gigante para todos quienes escuchan este programa ya en Saraguro a través de Radio El Buen Pastor, Macarena en Santo Domingo Los Sárchelas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños, la Premier en Ibarra y en el satélite www.corape.org.es. Recuerde que usted nos puede mirar y escuchar a través de la página www.radiocce.com. Orlando, ya estamos de regreso. Y ahora nos muchas vamos gracias con los nuevos proyectos que ustedes tienen estos últimos minutos. Bueno, muchísimas gracias. Queremos compartir con el Ecuador entero. Informarles que hemos sido galardonados, no sé cómo decirlo, premiados, porque realmente es un logro para nosotros, un sueño hecho realidad. Es como la revista Billboard ha invitado a Mauricio y Orlando, los hermanos Núñez, a formar parte de esta vitrina musical internacional, y se lo llevará a cabo en Miami, Florida, en South Beach, exactamente. Así que decirles que Dios les pague, decirles un Dios les pague a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que apoyaron y apoyan con más entusiasmo y fervor la música nacional, y en este caso el trabajo de los hermanos Núñez. Porque ustedes son los que son invitados a través de nosotros. Ustedes, querido público, amigos y amigas. El Ecuador entero estará en un solo corazón como invitado en esta importante, importantísima revista musical que se le realiza en los Estados Unidos. Los premios Billboard Latin Awards 2017 estarán el Ecuador representado por sus servidores, Mauricio y Orlando, el dúo de los hermanos Núñez. ¿Y esto va a ser cuándo? Esto será desde el 24 hasta el 28 de este mes. O sea, mismito nos vamos para allá. O sea, que van a permanecer por sí, una larga temporada en Estados claro Unidos. Claro que sí. Estaremos participando de todos los momentos que brinda esta vitrina internacional. Y no se pierdan, porque estaremos transmitiendo en vivo muchas cosas interesantes de su curiosidad y, perdón la redundancia, de su interés. Así que estén siempre conectados, por favor, con nuestras redes del dúo de los hermanos Núñez, para que sigan siendo informados de todas estas novedades y actividades que realizaremos en Billboard. Orlando, ustedes sin duda tienen una serie de anécdotas y que podemos compartirlas. No sé si recuerdas alguna. Bueno, qué anécdota te puedo... ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántas anécdotas? Bueno, muchas anécdotas. ¿Qué te digo? Por ejemplo, besos. Nos han robado besos en el camerino. Bueno, ¿qué te digo? Muchas cosas. ¿Te has cosas olvidado alguna vez alguna canción? Claro, claro que sí. En ¿qué haces en yo ese soy... instante? Orlando es el más olvidón de las letras. Así es. Entonces, con un gesto y un diálogo que tenemos con Mauricio, yo siempre le pido que me haga acuerdo del inicio. Un guiñito de ojo sí, ahí. Exactamente. Es más emotivo el asunto, es más, ¿qué te digo? Carnal, espiritual, porque el momento que veo a mi público es la emoción más grande del mundo, es la vivencia más hermosa e irrepetible. Todos, ¿ustedes todos llevan atril con las canciones? No. ¿Para no, nada? No, para nada. Uy, simplemente, yo ya me olvidé. Simplemente una... Un gesto que yo reciba de mi hermano, pues ya sé en cuál canción estamos. Y es debido a la euforia, nada más. no porque la haya olvidado del todo. Tenemos muy claro y el repertorio de los hermanos Núñez. ¿Cuánto tiempo ustedes están juntos o qué número de años celebran, por ejemplo, en este 2017 los hermanos Núñez? 22 años. Siempre es la celebración y la fecha de celebración es el primer lugar en concurso Cante Usted Si Puede en Radio Tarqui, el 27 de febrero de cada año. Es decir, que ya cumplieron los 22 y vamos para los 23. Así es, los 23. ¿Y están pensando ya cómo celebrar, por ejemplo, sus 23? Estamos pensando, sí, con nuestro equipo de trabajo, con Leti Sotomayor, que es la presidenta del Club de Fans de los Hermanos Núñez, para hacer muchas locuras y novedades referente al festejo de los Hermanos Núñez cada 27. Así que finalizamos entonces con ese abrazo de los hermanos Núñez para nuestro público de este sí, programa. Muchísimas gracias a todos. Y quiero aclarar desde luego, si me permites, 30 segunditos nada más. Queremos aclarar y ser muy, muy sinceros. No se trata de la premiación a los hermanos Núñez. Es un proceso que se cumple con este tipo de invitaciones. Primero es la invitación a formar parte de este show como celebrity guest de esta revista Billboard. Gracias a Dios, bendito sea Dios, recayó en los hombros de Mauricio y Orlando, los hermanos Núñez. Bueno, nosotros queremos agradecer, ha sido un honor tenerte aquí, Orlando. Un abrazo para Mauricio, lo tendremos quizá en una próxima oportunidad. Quería decirles a nuestros amigos que habría la posibilidad de tenerles a los hermanos Núñez en la inauguración de la Radio Cultura FM, pero este viaje a los Estados Unidos pues no nos va a permitir, pero será en una próxima oportunidad. Claro que sí. Que les podamos tener en vivo y en directo. Con todo gusto, estamos a sus órdenes. Bueno, con esto, gracias a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado. Y gracias también a Andrés, gracias a Silvia también, que Silvia Tituaña, que ha hecho posible que... Si, te dije mal el apellido, ¿cierto? No, está correcto. Silvia Tituaña, que ha hecho posible que puedan estar los hermanos Núñez el día de hoy. Un abrazo gigante y gracias por esa humildad, Orlando. A las órdenes, a ustedes, gracias por su calidad humana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.